A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bien, en un día, en un horario un poco distinto a lo habitual, por dificultades para concretar el contacto telefónico, pero aquí lo tenemos como siempre para su columna semanal desde Estados Unidos, desde Seattle, al profesor James Petras. Bienvenido, profesor. Bienvenido para vosotros. Estamos un día linda aquí con sol, sin lluvia y 20 grados. Bueno, nos alegramos del buen tiempo entonces, y queremos comenzar por la realidad de Estados Unidos, de lo que se está hablando también en el mundo, que es la confirmación o por lo menos el avance en el camino de la candidatura por el Partido Demócrata de Bernie Sanders, que con usted lo venimos comentando cada semana, profesor Petras, pero tratar de profundizar en qué es lo que está generando Sanders, qué es lo que está permitiendo que él vaya ganando, que usted nos recuerde cómo se va dando este procedimiento, además que va avanzando, haciendo avanzar a Sanders como candidato demócrata a la presidencia. En principal, lo más importante es las reivindicaciones que está planteando Bernie Sanders. Dice que la educación universitaria va a dejar a cobrar dinero para entrar. Ahora es entre 5.000 y 20.000 simplemente por un semestre. Y Bernie Sanders dice que va a terminar este proceso de cobrar y excluir el gran porcentaje de los hijos de trabajadores y agricultores. Eso es un cosa muy importante en las elecciones en Nevada, en el estado de Nevada, porque la gran mayoría de los mexicanos americanos están muy preocupados por la educación de sus hijos y hasta ahora excluidos. Es una cosa importante. Por otro lado, hay la juventud que siente que trabajan mucho empleo, pero muy poco pagados, y algunos viven en carpas por compensar por la falta de dinero para alquiler casas. Y tercera cosa importante es el problema de sanidad, de salud. Y ahora, si no tienes dinero, no te permiten entrar en el hospital. Y si no tienes plan médico, que son un 60% de la población que tiene plan médico, están excluidos o caen en un deuda por costos medicales, son los más altos en todo el mundo, menos los africanos. Podríamos decir que las reivindicaciones socioeconómicas son principal. En la política exterior, Bernie Sanders está muy débil, está criticando algunas cosas, pero otros apoyando, acusando al señor Putin de intervenir en las elecciones como respuesta a las presiones. Pero en todo caso, los problemas económicos, el respaldo de los activistas jóvenes es el factor decisivo. Aquí en Seattle, en California y otros lugares, es muy importante el voto de la juventud y los activistas, que están dando resultados muy positivos. El voto actual es que Trump no puede ganar contra Bernie Sanders. Si hay una elección hoy, Bernie Sanders gana 51-49, margen pequeño pero significativo. Es importante entonces marcar el movimiento que se genera en torno a Sanders, más allá de él, que sabemos cuando un candidato pueda llegar a representar un peligro real para el sistema, para el poder en Estados Unidos, bueno, su vida puede correr riesgo. Es un gran problema, porque en el Congreso del Partido para presentar el candidato presidencial, el voto de los electores es un factor, pero después hay lo que llaman delegados superdelegados que no son nombrados por el electorado, pero nombrados por los jefes del Partido Demócrata, y la gran mayoría está contra Trump. En este caso, si los superdelegados y los burócratas del partido tienen éxito y pueden bloquear la presidencia de Trump, y como consecuencia el Partido Demócrata podría dividirse y provocar una gran ausencia, y los demócratas pierden las elecciones. O se votan, o se van con la democracia y el voto de delegados elegidos, o se queda al margen de la historia y Trump gana las elecciones. Está en manos, primero, en los electores, y segundo, en los burócratas y millonarios del Partido Demócrata. Bien, Petra, yo le preguntaba si más allá de la candidatura de Sanders... Más alto, por favor. Yo le preguntaba si más allá de la candidatura de Sanders se genera un movimiento en la opinión pública, los jóvenes que usted mencionaba, que va a seguir existiendo más allá de la coyuntura electoral, si puede pasar eso. Es posible que los activistas sigan en cada lugar en sus luchas particulares. Algunos sigan con la lucha contra cambios climáticos, otros en luchas populares, otro en sindicalización, etcétera. Es que la coalición de Trump es muy amplio, pero no están unificados en un movimiento juntos. Son fragmentados en las luchas sociales, pero se unifican para las elecciones. Bien, dejamos ese capítulo de Estados Unidos. Le queremos preguntar por otra situación que tiene que ver con Estados Unidos también, que es la de Julian Assange, que comenzó una nueva etapa de su juicio en Londres en este momento. ¿Qué se dice en Estados Unidos? ¿Qué posibilidades pueden tener la campaña que denuncia la situación de Assange para frenar la extradición? Bueno, Assange tiene el apoyo de cientos de periodistas en el mundo, porque todos reconocen que es una represión a la libre palabra, la capacidad de periodistas a presentar la noticia y producto de sus investigaciones. Entonces, una gran mayoría de periodistas, no solo en Inglaterra, en Estados Unidos y todo el mundo, están apoyando a Assange. Pero el gobierno de Boris Johnson y los jueces están muy influidos por las alianzas con los Estados Unidos, y tengo y otros más dudas que van a permitirlo evitar la extradición. Entonces hay dos cosas. Primero, hay un enorme movimiento periodístico en contra de la extradición, pero el otro lado hay los políticos y los élites en Inglaterra que está tratando de atraer el apoyo norteamericano. Hay que ver quién tiene más influencia, los juicios justos o la injusticia inglés. Sí, ¿puede hacer fuerza entonces? ¿Hay algún movimiento que pueda incidir en esto, fundamentalmente en Estados Unidos? No hay ningún gran movimiento. Hay muchos periodistas, muchos escritores, y creo que el público no tiene mucha información sobre el proceso. Ahora, hay millones de personas que citan WikiLeaks, que es el programa, que el sitio de web que utilizaba Assange, pero no están organizados en una forma masiva en este momento. Creo que una vez que lo toman en Estados Unidos, Trump han garantizado que va a poner jueces que van a sentenciarlo a cárcel por toda la vida. Bien, Petras, lo consultamos por una realidad más lejana, dentro de lo que es noticia cada semana en Irán. Venimos de un fin de semana donde hubo elecciones parlamentarias y los medios a nivel internacional hablan de un triunfo de lo que denominan la línea dura, es decir, dicen los sectores conservadores, en realidad los sectores que han mantenido una política menos dialoguista respecto a Estados Unidos, al acuerdo nuclear. ¿Qué puede cambiar con este cambio de la correlación a nivel parlamentario en Irán? ¿Podría repetir la parte de qué partido está, qué gobierno está citando? De Irán, las elecciones parlamentarias en Irán, que donde triunfaron los sectores Irán más... Irán es una elección muy cerrado y muy limitado. Hay muchas fuerzas de izquierda y derecha que piden presencia, pero curas islámicos y la influencia que tiene el ejército han excluido miles de candidatos. Yo creo que las protestas van a continuar, los militares van a seguir mandando y los problemas internos en Irán va a seguir teniendo relevancia. No podemos ver los procesos electorales en la actualidad como libres. Es un problema de Irán, a cómo resistir los Estados Unidos y las presiones, cómo resistir los autotitulados reformistas que están en una posición más cerca de Estados Unidos y responder a las necesidades populares. Es un problema porque entre los victoriosos en las elecciones y el público y las masas populares hay una distancia y es muy peligroso porque podrían crear unas grandes manifestaciones y encabezados por los derechistas. Bien, otros temas que quiera mencionar, Petras, en la columna de esta semana. Sí, hay varios. Primero, podríamos anotar el avance de Siria en la reconquista del territorio que Turquía está tratando de ocupar. Siria es un poder que han recibido respaldo de Rusia, pero es el verdadero representante del pueblo sirio y los grupos derechistas pro-norteamericanos están en repliegue y Turquía está creando un gran problema tratando de ocupar terreno de Siria y es un gran problema porque Turquía puede mandar más tropas y crear líos. Segundo punto es la bolsa está en libre caída. Han caído 5% en 2 días y es un indicaciones de un gran crisis en parte por el coronavirus y otras razones económicas y sociales en la debilidad de la economía. Y finalmente quiero mencionar que Brasil está bajo el control de los terroristas que matan. La policía mata 17 personas cada día y es equivalente de algunas cifras en el mundo sobre el virus. Hay un virus político en Brasil que mata sin cuestionar y sin buscar algún problema. Y es una situación que tiene el respaldo de Washington, Bolsonaro en el otro lado y Guaidó en Venezuela. Hay una combinación de golpistas, imperialistas y derechistas y fuerzas, asesinatos en Brasil. Y finalmente debemos reconocer que el coronavirus han afectado Europa, Corea del Sur y en Europa particularmente la Italia. que podría provocar una recesión en la economía. Bien, Petras, le agradecemos este contacto particularmente que haya hecho posible concretar la llamada de esta semana. Le mandamos un abrazo, como siempre, esperando reencontrarnos el próximo lunes. Un abrazo para vosotros también. Espero que todo sale mejor. Chao, hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.